Hola, buenos días. Ya les puse ahí la contraseña de la asistencia, a ver si ahora sí lo podemos conseguir. Ya le revisé la configuración y espero a ver si ahora sí. Tenía ahí una como configuración rara que se la quité. Hagan la prueba, por favor. Okay, profesora, gracias. Bien, buenos días de nuevo. Les saluda a las personas que no había saludado. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Vamos a empezar la sesión de Teoría de Medios de Comunicación 2 correspondiente a este día. Como les comento, parece que no puedo habilitar todavía bien la asistencia que ustedes se registren, pero pongan presente aquí en el chat y con eso ya queda registrada su asistencia sin problema. Yo ya la registraré. Pero el chiste es que quede su registro de su presencia al otro lado de la pantalla. Buenos Porque días, ahora, profe. buenos días. Porque ahora sí es como nos comunicamos a través de nuestra pantalla. O haciendo un juego de palabras a través de nuestra pecera, ¿verdad? Estamos cada quien como en nuestra pecera, por un lado como de los peces en su nicho ahí reservado, y por otro lado, porque estamos conectados en teoría en una PC, una computadora personal. Algunos están en su móvil, pero eso es igual. De hecho, hay unos móviles que dicen la cajita de compra computadora personal, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que estamos ya comunicados. Entonces, buenos días, vamos a empezar la sesión. Espero que ya hayan llegado la mayoría de las personas. Pongan presente. Yo aquí los veo en el chat, que ya están poniendo presente. Entonces, iniciemos nuestra sesión de hoy para no perder tiempo. Se está viendo la presentación, entiendo, ¿verdad? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Sí, profesora, sí. Perfecto. Tengo que verificar si me están oyendo porque es como sesión espiritista. ¿Hay alguien del otro lado acaso? ¿Hay algún espíritu que me escuche? Conteste. No, así es como estamos. De hecho, es un chiste que nos hacemos los profesores entre nosotros. Y ya vamos a empezar nuestra sesión espiritista. Bueno, voy a empezar mi sesión de clase, que no sesión espiritista, porque sé que ustedes están ahí vivos. Lo primero que les quiero poner aquí, para que lo vean, ¿verdad? Pueden ir a buscar una imagen más bonita, más clara. Esa es la que yo les pongo aquí como ilustración. Y tiene que ver con la lectura del cine, sobre todo, porque esto fue mencionado o es mencionado en la lectura de cine. Donde menciona justamente el espíritu de la historia. Y esto es una referencia a Walter Benjamin, que además él está haciendo una referencia a una imagen que vio, ¿verdad? Les voy a leer la referencia para que quede registrada también en el audio y no nada más las personas que lo puedan ver, pues se enteren del contenido. Recuerden que estoy grabando la sesión. La sesión es para material didáctico, después de clase lo puedan revisar. Y les hago reiteración de que si ustedes quisieran grabarlo o hacerlo público, tendrían que pedir autorización a la UNAM. Los alumnos no están autorizados a circular las clases que están pasando en sus aulas virtuales. Eso es como un comentario. Y hasta la FES Acatlán, entiendo, sacó una carta donde está haciendo esa solicitud de compromiso por parte de los alumnos y los profesores. Eso es como una medida de, pues, estar en nuestro campus. Estamos en el campus virtual, no estamos en descampado. Entonces, cualquier cosa que saliera del campus, pues, como pasa en la realidad virtual, pues, tenemos que ser notificados de ello. Entonces, sin más preámbulo, inicio. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Entonces, a eso se refiere en la lectura, justamente cuando habla del espíritu de la historia, a esta situación que planteó Walter Benjamin, de que el progreso, ¿verdad?, es un huracán y que además empuja al ángel, que el ángel está volteando hacia nosotros, hacia el pasado, y que es empujado hacia el futuro, pero vuelto de espaldas porque nos está viendo a nosotros. Nosotros estamos quedando en el pasado. Porque si ustedes se fijan, hay algo que siempre nos tiene en el pasado. Y es algo que los seres humanos lo tenemos siempre muy presente. Si estuviéramos viviendo en el futuro, o pudiéramos acceder al futuro, todo mundo sabemos que en el futuro estamos muertos. ¿Por qué? Porque nuestra vigencia de vida es muy corta. Y por eso, pues, parece que preferimos estar anclados al pasado, porque en el futuro solamente vamos a alcanzar nuestra muerte. Y entonces el ángel de la historia lo vemos y extiende sus alas y trata como de detener ese huracán también a la vez que es el futuro, porque se nos presenta como un huracán, el pasado que nos está impulsando permanentemente hacia ese futuro. Y es el progreso. Y además, de pronto parecería que efectivamente el progreso nos mueve como en un huracán. Pareciera que nosotros no tenemos posibilidad de controlar nada. Y que además nos va llevando de acuerdo a cómo se mueve ese huracán. Así de pronto parecería que estamos en los nuevos medios, en medio del huracán. Sobre todo en la situación de la pandemia, donde había mucha gente que ni se imaginaba que el huracán se le iba a llevar ese progreso. Y entonces estamos en el centro del huracán, ¿verdad? Ahí está internet actualmente. Y pues en la pandemia parece que ya estamos subidos a internet, pero como pasa justamente en los huracanes, en el ojo del huracán todo está en calma. Pero va a llegar un momento en que esa calma pues nos haga ver que en realidad estamos en medio del huracán y no estamos en calma. Estamos en un momento donde todo se está moviendo. Y cuando termine este huracán, que es la pandemia, pues entonces ahí podremos tal vez detenernos y reflexionar. Pero por el momento tenemos que estar reflexionando en medio del progreso, en medio del huracán, en medio de estar conectados a internet, en medio de nuestras pantallas, Entonces, el tema de hoy son las tres muertes del cine. Por un lado, que es el texto que voy a tomar como base de reflexión. Son varios los documentos que ahí están mencionados, pero ese es el que me pareció más importante para la reflexión de la clase. Los otros también, de hecho, pues todos se retroalimentan, pero ese es el que me sirve de guía. Entonces, es el fin del cine, el fin de la televisión, y en el fin del cine están las tres muertes del cine, así le llama uno de los autores. Y lo que es muy especial es cómo plantea esas tres muertes del cine. ¿Qué es lo que está muerto en el cine? Es lo primero que es su planteamiento. A ver, permítanme, porque todavía hay gente que está llegando, ¿verdad? Tengo que estar dándoles entrada. Son las 9:14, están llegando ya algo tarde, ¿verdad? Están llegando en el límite, nada más por eso, pues lo sigo aquí admitiendo, pero continúo con la sesión. Las tres muertes del cine. La primera se nos plantea como una cuestión de la técnica. ¿Por qué está muerto el cine? Y entonces el planteamiento es que ya nació muerto por el asunto de la técnica, que porque ya era una técnica que en ese momento no era muy novedosa, que ya había otros aparatos que estaban tratando de reproducir justamente la imagen en movimiento. Y entonces, como una máquina, es muy paradójica, porque parece que no es novedosa, pero a la vez esta máquina, a diferencia de las otras máquinas que, pues en términos genéricos se llamaban linternas mágicas, ¿verdad? Antes del cine estaba la linterna mágica. Este nuevo aparato, justamente eso es lo que va a tener como algo muy especial, a la vez que es una cuestión de ciencia, sigue conservando ese aspecto de la magia. Y eso es lo que lo va a salvar, que teniendo una técnica que no se considera muy novedosa, ni una técnica como que pues están viendo al futuro, ¿verdad? Porque en ese momento pues había una serie de máquinas que estaban realizándose, se estaban desarrollando, y había unas máquinas más complejas que el cine, pero eran máquinas para fabricar cosas. Esta es una máquina para fabricar imágenes. Esa es su diferencia fundamental, que el cine sirve para hacer imágenes. Y ahí es donde estaba el punto a la vez de la ciencia y la magia, porque ya la fotografía se había vuelto un objeto muy asombroso, porque capturaba la imagen. Ahí estaba la imagen fija. Pero cuando viene el invento del cine, ¿verdad? Este aparato, lo que consigue es darle movimiento. Y ahí es donde no solamente se volvió algo muy, diré, ya impactante visualmente, sino que a la vez tenía esa parte interesante de la ciencia de, oh, ¿cómo lo hicieron ahora esto? Y hubo un montón de desarrolladores, ¿verdad?, que empezaron a diseñar justamente máquinas para captar el movimiento. Al final quedó la máquina de los Lumière, pero no fueron los únicos, sino que fue lo que ellos diseñaron. Y pues creo que el punto nodal de por qué los Lumière se apoderaron del invento del cine, habiendo tantos inventores del cine, ¿verdad?, es que ellos hicieron una exposición pública, lo volvieron público. Y así de una manera muy, diré, espectacular. Y ahí es donde pienso que ellos fueron los que pues pusieron ya en pleno lo que era la experiencia cinematográfica, porque lo pusieron también en un, entiendo, sábana blanca, ¿verdad? En esta idea de la pantalla, no hay mejor pantalla que una sábana blanca. Entonces pusieron un lienzo blanco. Y ahí pues ellos exhibieron su primer película a sus trabajadores. Entonces fue un hecho público. Y la primera recepción de la Lumière además ya era con espectadores ahí reunidos, congregados ante la exhibición. No es como la solución de Edison, que también inventó una máquina para ver imágenes en movimiento, pero él lo que pensaba era cómo ganar dinero rápidamente, y entonces su invento era un invento individual, para ver imágenes en movimiento, pero de manera personal. Era una máquina con un visor donde el receptor, pues, se asomaba a una especie de caja para ver las imágenes en movimiento. Y era una recepción única, individualizada. Lo que van a tener los Lumière es que es una recepción común, comunitaria, como se ve el cine o se veía, que ese es otro de los motivos por los cuales dicen que se está muriendo el cine. Pero lo primero es la cuestión técnica. Para unos no les pareció muy novedosa la máquina, para otros era nada más pura cosa de magia, y para otros más dijeron, eso es algo científico. Entonces se fueron desarrollando, ¿verdad? Por un lado, los que se iban por el lado de la ciencia, por el lado de la magia y el espectáculo, pero al final todos fueron coincidiendo o llegaron a un punto muy especial, que también es el siguiente punto que dicen, ¿no está muerto por ahí también el cine? En la cuestión del arte. Ese es otro punto que tiene el cine. Hasta el momento actual todavía existe la discusión, el debate, si realmente el cine es arte o no es arte. Esa discusión queda zanjada inmediatamente cuando uno hace la referencia a que el cine fue la última gran arte que fue aceptada en la lista de las bellas artes. De hecho, en lo estricto, el cine, pues, se consideraría una bella arte y fue la última aceptada en la lista. A partir de ahí, pues, en lo estricto, el cine, ante la pregunta de si es arte, pues sí, sí es arte. Está incluido en la lista de las bellas artes. Ahora, hay gente que nunca le gustó esa inclusión, ¿verdad? Decían que, ¿cómo era posible que hacer algo con un artefacto y no con las manos, como hacían los otros artistas, pudiera ser arte? Pero aquí yo lo que veo con el artefacto es que este artefacto sirve para hacer harto arte, realmente. O sea, uno de los limitantes, el argumento que ponen para decir que no es arte, es justamente esta facilidad que tiene el cine para que cualquiera que tome una cámara y que tenga, pues, una visión, ¿verdad?, de planos, de recortar las imágenes para seccionarlas en planos, pues ya puede empezar a hacer una película. El chiste es entender el artefacto, es la primera, sí. La técnica, justamente, si no entiendes la técnica del cine, no puedes hacer cine. Y luego de la técnica, pues si le pones un poco de ingenio, ¿verdad?, no solamente tienes una película, sino que además puedes tener un objeto de arte. Que el resultado sea hacer una obra de arte. Y bueno, el cine en el siglo XX se nos presentó como la manera de hacer arte por excelencia realmente. ¿Quién sabe para las personas del siglo XIX, verdad? O los pensadores decimonónicos que todavía se defendieron en el siglo XX con argumentos del pasado, pero las personas que viven en el siglo XX, vivieron en el siglo XX, nacieron en el siglo XX, murieron en el siglo XX, el cine se les presentó como el arte del momento. Y si bien, como pasa con todas las formas de expresión artísticas, pues diré, hay un arte chafita, pues también hay películas chafitas, así como hay grandes obras de arte en todas las demás expresiones, ¿verdad? Arquitectura, escultura, pintura, te encuentras con los maestros, pues te encuentras unos que no da a nadie 3 pesos por ellos. Así es también en el cine. No puedes descartar todo el arte del cine por una película chafa. sino que puedes valorar justamente el valor de las películas buenas, porque hay esas películas que puedes considerar como que están mal hechas. Entonces, aquí la cuestión del artefacto del cine, yo lo empato, ¿verdad? Porque lo muy bello del cine es que nos ha dado elementos para reflexionar, no solamente para entretenernos, sino para reflexionar. Entonces, yo aquí tengo, haciendo una alegoría de las tres muertes del cine, ¿verdad? Tengo las tres muertes de Lupe, de Jimena Cuevas. Jimena Cuevas es nuestra videasta, así, nuestra videasta, la videasta de México, ¿verdad? No solamente porque se la pasa, se ella hace videos, sino porque tiene un reconocimiento internacional y eso la vuelve, pues, importante. Si tú no la reconoces, tú no sabes quién es, no importa, en el mundo sí lo saben. Esa es la situación de Jimena Cuevas. Entonces, aquí yo lo que quiero que vean, básicamente, ahorita se las pongo, en las tres muertes de Lupe. Una es la textura del cine, ¿verdad? No es lo mismo ver videos que ver cine. Y esa es una cuestión técnica por la cual también está muerto el cine. Porque lo que se supone que era el cine, el cinematógrafo que se filmaba en celuloide, en unas cintas de celuloide, pues el celuloide ya ni se está haciendo, ya dejó de producirse desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque pasamos a la digitalización de las imágenes. Y entonces ya el celuloide, además de que era peligrosísimo manipularlo, porque se incendiaba fácilmente, ¿verdad? Era pues un procedimiento caro. La digitalización vino a abaratar todos esos costes. Y entonces ahorita tenemos una mirada a la hora de ver las imágenes, ya nuestra recepción, estamos muy acostumbrados a ver imágenes de video muy nítidas. Pero el cine en un principio, a las personas que no están acostumbradas a estar en contacto con él en lo que fue la exhibición en salas, pues esas imágenes ya no les parecen tan nítidas. Además de que las películas tenían un defecto fundamental y es que en cada proyección se iba gastando la cinta. Entonces se le iban haciendo una serie de, pues ruido le llaman, pero eran así como tachones, como raspaduras en la cinta, porque el proyector iba quemando la misma cinta y el mismo tiempo, y entonces estarlo pasando hacía que la fricción hiciera que se gastara la cinta a tal punto que a veces parecía que uno estaba viendo ya puras rayitas de tan gastada que estaba la cinta. Eso no le pasa al video, pero al cine sí. Y entonces les quiero presentar de las últimas máquinas para hacer cine, que además fueron muy especiales porque eran máquinas que cualquier persona la podía conseguir, ¿verdad? No tenías que ser un profesional para tener esa máquina. Fueron las máquinas que llamaron de Super 8 y eran para hacer cine casero, era la novedad. Ahora, esta cuestión del cine casero, siempre hubo esa gran inquietud, ¿verdad? Las máquinas Pathé, que son las máquinas por excelencia de hacer cine, la gran industria de la marca Pathé, creó unas máquinas para hacer cine ya caseras, allá por los años de principios del siglo XX. Y entonces esta cuestión del cine casero siempre ha existido, que esa es otra cosa muy importante del cine. Y entonces cuando llega el desarrollo de la Super 8, ahí lo que es muy especial es que es una cámara que es muy, muy, muy portátil, muy manuable, muy manejable, muy chiquita. Cualquiera la puede manejar, a diferencia de la primera cámara Pathé, que sí era más grande, ¿no? Que además porque pues eran los primeros usuarios, nadie sabía cómo era el mecanismo de cómo funcionaban esas máquinas. Pero cuando aparece la Super 8, ya la humanidad sabe el mecanismo de cómo funciona una cámara de cine. Y entonces hay gente que se compraron su Super 8 para hacer justamente cine casero o doméstico. Y entonces, Pues Ximena Cuevas, que es hija del pintor José Luis Cuevas, tuvo la fortuna de tener una Super 8 y además usarla, ¿verdad? Hacer cine con ella. Entonces, Las Tres Muertes de Lupe está hecha en Super 8. Es una parodia, ¿verdad?, de cómo justamente, por un lado, los medios toman noticias importantes y las vuelven un chisme, porque así fue, por un lado, la recepción de la muerte de Lupe, porque es una artista del cine mudo que se llamó Lupe Vélez, mexicana. Aquí empezó en México, se fue a Hollywood, la hizo en Hollywood, y de ahí es de donde viene su fama. Pero tuvo una muerte trágica. Y entonces ahí es donde, pues, Ximena se puso a hacer este video parodia, homenaje, ¿verdad? Por un lado, homenaje a Lupe Vélez, en el sentido de que la humanidad no se tomó muy en serio su muerte. Y por el otro lado, pues, una parodia de lo que son los medios de comunicación ante noticias tan tremendas, ¿verdad? ¿Cómo se la toman? Y entonces les voy a poner Las Tres Muertes de Lupe. Aquí lo que me interesa más que nada, pues, es que yo les voy a ir comentando Las Tres Muertes de Lupe. Una cosa que tiene la cuestión del cine, el asunto de las películas. Ahí se escucha, ¿no? Ese ruidito. ¿Sí se escucha un poco? Es el ruido del proyector de cine. Eso es algo que ya no están habituados los que ven videos, a que haya un ruido alterno que no es el de la película. No se escucha, profesora. No se escucha nada. No se escucha el... Bueno, no importa, igual luego lo ven. Aquí lo que quiero es que lo vean básicamente. Bueno. Sí, entonces le voy a quitar hasta el sonido para que no nos haga ruido. Y entonces, aquí lo que quiero que vean es la textura del Super 8, ¿verdad? La dificultad para filmar. Se ve muy oscura, sí, porque era muy difícil filmar en cámaras de cine donde la iluminación, si no tenías una superiluminación artificial, tenías que hacerlo a la luz del día. Entonces, esa es la primera muerte de Lupe, ¿verdad? Donde ella, pues, está dramatizando o está melodramatizando su muerte. Entonces, ella está, Ximena Cueva está haciendo un poco la burla de este tipo de personajes públicos que de pronto tienen una muerte trágica y que en cierta medida, ¿verdad?, como son los intercortes de periódico, pues en ese momento la idea era que, pues, y mañana aparezco en el periódico, mañana mi muerte va a aparecer en el periódico. Entonces, es ese imaginario de el gran espectacular titular de Bella Durmiente encontrada muerta, ¿verdad? Y eso es lo que está criticando Ximena Cuevas, en el sentido de cuántas muertes del cine no fueron nada más por el encabezado al otro día en el periódico. Tener un gran titular. Eso era algo muy especial en ese momento para hacerse famoso. Tener un gran titular. Y además, como pasa en estas cuestiones de los que de pronto decían, me muero, ¿no? Que además fuera, se suicidó, pero la rescataron. Esa era la intención también, ¿verdad? Que en cierta medida, pues, ese gran anuncio fuera una fake news. Pero bueno, entonces, ese es el primer momento de la gran muerte del cine, ¿verdad? Cuando dicen, es que el cine mudo fue hasta cierto punto la invención de lo que es la recreación de las cosas falsas. Y además, estar pensando que al día siguiente va a aparecer en la película, en los periódicos. Ese es el segundo momento. Esta ya no es esta es la parodia del siguiente momento del cine, que es cuando el cine, ya después del cine mudo, ¿verdad?, se vuelve experimental. A los cineastas, para no ser uno del montón, se vuelven experimentales. Y hacen este tipo de películas que le llaman de cámara objetiva, donde se supone que tú vas viendo al personaje, al que está actuando de personaje principal, en una situación como si la cámara fuera el mismo personaje. Se ve lo que hace. Entonces, nunca se ve al personaje, que es el principal, sino lo que él está viendo. Entonces, esta es una de las momentos paródicos que señala Jimena, que se volvió muy importante, ¿verdad? Volverse experimental, pero a la vez también se volvió una moda. Bastaba con que dijera, soy autor de cine experimental, denme una sala de cine para proyectar mi película. Y aquí lo que estaba burlándose Jimena es que para que te proyectaran de cine experimental, pues en cierta medida tenías que enseñar algo de la muchacha, porque si no, a nadie le iba a interesar tu cine experimental. Y eso es una de las muertes del cine, justamente. Porque el cine no se volvió inteligente, ¿verdad? Porque siempre le ganó esta cuestión del morbo, como los que están pensando al otro día aparecer en el periódico, ¿verdad? Con el gran titular, que es de morbo. También hubo unos cineastas que hicieron sus películas donde ponían una escena de sexo para que se las compraran y eso era puro morbo. Luego, el tercer momento de la muerte del cine. Este ya es el momento que Jimena, ¿verdad? La parodia del momento, pues es cuando el cine europeo se quiere volver importante y se vuelve cine negro, ¿no? Es un periodo muy interesante del periodo europeo, el cine negro europeo, donde todo se vuelve así como oscuro y los personajes todos salen de negro y tratan de no estar hasta ni maquillados porque la realidad es lo que importa, ¿no? Tratan de hacerlo todo como si no fuera una película, como si fuera una especie de documental, ¿verdad? Y aquí, vean, hasta vemos cómo le dan una cachetada. Entonces, esa es la cachetada que le da Jimena Cuevas al cine, justamente en el sentido de que el cine ya hay unas cosas en las que nació muerto y entre esas cosas por las cuales nació muerto, mucho tiene que ver con esta situación, les digo, que llamamos morbo, lo exagerado, lo espectacular. Déjenme encontrar mi pantalla de nuevo. Y entonces ahí es donde Jimena Cuevas, les digo que es una parodia lo que ella está haciendo de las tres muertes de Lupe, las tres muertes del cine. Son tres momentos del cine y ella los, pues sí, es como una especie de burla de por qué el cine de pronto se volvió lo que se volvió, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Donde hay un momento donde el cine que venía haciendo, pues eso que llamaron la época del cine de oro en México, se volvió cine de ficheras, cine de mujeres semidesnudas, porque ni siquiera estaban totalmente desnudas. Y entonces eso era un gancho que el cine tuvo y que hizo que de pronto la gente dijera, uy, tanta técnica para eso, tanto arte para eso, para el cine de vedetes, de ficheras, que en los años 70 en México tuvo pues un auge muy tremendo. Creo que eso es lo que más impactó, no tanto el asunto de que se hicieran esas películas, sino que realmente hubiera público para ellos. Pero bueno, eso es respecto al el arte del cine. Pero viene el tercer momento de la muerte del cine. El siguiente momento, ¿verdad? Ya tiene que ver con la cuestión de la cinefilia y la aparición del espectador. Y paradójicamente, eso que lo va a volver famoso, importante al cine, es a la vez lo que lo va a matar, ¿verdad? La aparición del espectador. Ya habíamos visto que con los periódicos y la difusión masiva con las rotativas de los periódicos nació la noción de público. Bueno, con el cine nace la noción de espectador. Los espectadores son los que están expectando, los que están viendo algo. Y pues el periódico en realidad no se veía, se leía. Mientras que el cine, ¿verdad? En primera instancia lo ves. Aunque no sepas leer entre líneas las imágenes, porque si hay una lectura del cine de las imágenes, ¿verdad? Pues no es como un libro. La persona que no sabe leer un libro ve la página y pues no le significa nada las letras. Pero en cambio una persona que no sabe nada de cómo ver una película, pues ve las imágenes y con algo se queda. Y esa es la gran diferencia del cine respecto a los libros. Y ahí es donde hay unos teóricos de la comunicación como McLuhan que decían, ahí vienen las imágenes y las imágenes, ¿verdad? Nos van a sacar de ese mundo en el que nos metió la escritura. Y entonces hace una de las grandes expectativas justamente de la humanidad, salir de ese encierro en la escritura. Y en un principio el cine se manifestó como, pues a lo mejor eso nos saca de la escritura, ¿verdad? Con las imágenes. Y para que pase todo eso, pues primero tuvo que hacerse la crítica al espectador, porque entonces se volvió el cine el medio de masas por excelencia. Y cualquier persona, pues quería ver una película. Y es el medio que realmente se empezó a ver esto que llamamos comunicación de masas. Porque si bien los periódicos empezaron a llegar a mucha gente, la recepción no era comunitaria, aún diré en los casos de que hubiera lectores en voz alta, los que se congregaban a escuchar a alguien que leía el periódico, nunca fueron tantos como los que se juntaron para ver una película. Entonces, esa es la marca inicial del cine, congregar mucha gente en torno a él para la recepción, que haya muchos espectadores. Y de ahí estos espectadores, pues, hay unos espectadores que ya se han ido clasificando, ¿verdad? Y el espectador que menos le interesa a la mayoría de la gente que hace cine, que no sea para venderles cosas, ¿verdad? Porque además es un espectador que le vendes cualquier cosa y la consume. Bueno, si no estás tú en esa intención de nada más vender, ese tipo de espectador no te interesa, porque es un espectador, está clasificado como infantil, justamente. Y es el tipo de espectador que se traga todo lo que le pongas en pantalla, todo. Y no importa que esté mal filmado, no importa que el sonido esté malo, lo único que le importa es la experiencia de espectar. O como dice mi profe Mendiola, ¿verdad? Los tragapalomitas en el cine. Lo único que les interesa parecería que estar comiendo palomitas y que les pasen algo mientras comen sus palomitas. Y entonces, esos parecería que no tienen criterio. Pero hay otro tipo de espectadores, ¿verdad? Que ya empiezan a cuestionarse qué es lo que están viendo, y ahí es donde empieza a surgir el espectador que ya empieza a entrar en esto que Julia Kristeva siente que ya se perdió también y por eso lo ve como la muerte del cine, que se ha perdido la cinefilia, ¿verdad? De pronto unos espectadores se vuelven tan amantes de lo que están viendo que no les basta con ver lo que ven en la pantalla. Entonces se ponen a investigar, se ponen a ver cómo hicieron la película, cómo fue que se le ocurrió al director hacer esa escena, cómo fue que se le ocurrió iluminar algo, ¿verdad? ¿Cómo fue que de pronto a un director de cine como Tarkovsky, además cómo lo hizo, ¿verdad? Porque es una escena onírica, se le ocurre hacer escenarios donde llueve en interiores. Y la iluminación que se necesita para iluminar esos interiores con agua lloviendo, ahora sí que cayendo del techo, ¿no? Entonces, hay unas construcciones visuales que el espectador inteligente se empieza a cuestionar, no solamente qué es lo que me está contando, sino cómo me lo está contando. Y esos son los espectadores que al final aman tanto el cine que lo saben todo del cine. Y ese es el punto de Julia Kristeva cuando dice que pues el cine ya también está muerto porque ya no hay cinefilia. Ya no hay lugares para espectar el cine, ni tampoco los espectadores para espectar el cine. Y en esa medida, pues sí, tiene razón, se ha perdido la experiencia cinematográfica de la película. porque ver una película en una pantalla de televisión no es experiencia cinematográfica, es experiencia televisiva. Vemos películas en la televisión y nos hemos acostumbrado y habituado a eso y nos conformamos con ello. Pero la idea de una película es que la veas en gran formato, en una pantalla que te supere, que sea más grande que tu persona. Y ahí es donde está el impacto verdaderamente del cine. Cuando tú sientes que las imágenes se te vienen encima, literalmente dices, oh, no, me apabulla la imagen. Pues la imagen de televisión no apabulla, es menos espectacular realmente. Y eso es lo que se ha perdido del cine, esa experiencia del gran, gran, gran espectáculo en una super mega pantalla. Entonces, pues mientras no se recuperen, pues estará muerta esa experiencia cinematográfica, esa cinefilia. Ahora, con la pandemia veo que se están recuperando. Esa experiencia a lo mejor sí la recuperamos, ¿verdad? Es algo que se nos puede revertir. Lo que está pasando es que como no se puede reunir la gente en los estadios, lo que están viendo es que a lo mejor se pueden reunir en sus autos, en los estacionamientos. Y entonces sacar las pantallas. Por ejemplo, en los estadios de béisbol ahorita que está pasando la Serie Mundial, o bueno, van para la Serie Mundial, están en playoffs. Donde están jugando los Dodgers, ahí ya abrieron el estadio al público. Entonces tienen un límite adentro, pero afuera ya también están sacando pantallas para que en el estacionamiento llegue la gente a ver la gran pantalla. Entonces, eso es algo que puede pasar ahora con la pandemia, que recuperemos las grandes pantallas. ¿Por qué? Porque justamente nos permite la sana distancia. Si hay una pantallota, no tienes que estar tú enfrente del aparato, ¿verdad? Lo puedes ver a distancia. Y entre más grande la pantalla, más distancia del espectador. Y ese es un elemento que se va a recuperar, yo digo, o se puede recuperar. Y entonces, ahí es donde está esta cuestión de, pues, la muerte del cine, ¿verdad? En el sentido de que ya se perdió la cinefilia. Ahora, la cinefilia llegó a un punto donde se construyó, académicamente hablando, eso que llamamos teoría y apreciación cinematográfica. A tal punto llegó este amor por el cine, que incluso se volvió algo académico, algo teórico. Y es una parte muy importante del cine, la cuestión de la teoría y la apreciación cinematográfica. Aquí yo les presento uno de mis grandes orgullos académicos, que es mi manual de apreciación cinematográfica. Yo tengo un manual de cine. Yo soy una cinéfila. Yo tengo cinefilia. Y además, mi cinefilia fue muy especial porque yo era una muchacha moderna del siglo XX que consideraba que el cine era un medio ya caduco. Yo a su edad, difícilmente me metía a una sala de cine como no fuera a socializar realmente. De los 13 a los 20 años, yo estuve yendo a salas de cine, pero no me pregunten qué película vi, porque realmente lo que menos me interesó fue la película. Lo hice por socializar, por irme de pinta con mis amigas, por estar ahí con un muchacho, por estar con mi grupito de amigos que les gustaba pues ir al cine los fines de semana, por estar echando relajo, porque ya no teníamos nada más que hacer en el CCH y mejor nos íbamos a ver una película. Pero todo eso yo lo hice por estar con mis amigos, no por el fin de ver una película. Bueno, cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas y conozco al profesor Mendiola, que él es un gran, gran amante del cine, ¿verdad? Él me revela lo que es el medio cine. A tal punto que terminamos haciendo un manual entre los dos. Y nos dedicamos como un gran periodo de nuestra existencia, que serían como unos, ¿qué serán? 10 años, algo así, a ver todo el cine que había en México. Y en el mundo, todo, todo, todo, todo lo conseguimos. Yo he visto un montón de cine, pues casi la mayoría en video, ¿verdad? Porque es muy difícil de pronto ver cine antiguo en la experiencia cinematográfica, que realmente consigas la pantalla. La mayoría lo he visto en video, pero como tengo la experiencia cinematográfica, pues no tengo esa carencia, diré. Pero lo que sí me pareció muy especial es cuando yo descubrí todo lo que me estaba perdiendo por considerar que el cine era un medio anticuado. Y bueno, a lo mejor ya la experiencia cinematográfica no era como la que refiere Julia Kristeva, pero ahí están las películas, ahí está todo el registro de lo que fue el cine. Y sobre todo, seguimos haciendo películas. La gran, gran, gran experiencia cinematográfica, independientemente de dónde la veas, ¿verdad? En sí es la película. Y pues seguimos viendo películas. Es más, antes había una frase que era, es que mi vida es de novela. Ahora es, mi vida es de película. Ese es el concepto. O esa idea de que es la persona que se está muriendo, está así como en agonía y ve la película de su vida, ¿no? Es una metáfora que la hemos tomado del cine, de que al final tú vas a tener como una rememoración de lo que viviste. Bueno, eso es nada más un elemento que el cine nos dio. Tener esa como escena en el momento de mi muerte y además veré la película de mi existencia. Bueno, los que no han tenido la experiencia cinematográfica, pues no se hacen esa idea de su vida. Pero los que sí, ahí, aquí estamos. Entonces, este manual de apreciación cinematográfica, además, fíjense qué interés hay en el cine, sobre todo en lo que es la apreciación, ¿verdad? Como realmente la cinefilia no se ha terminado, hay gente que sigue amando el cine, ver películas. Entonces quieres saberlo todo del cine y sobre todo cómo apreciar una película. Y entonces este manual que les pongo aquí, la portada, es un manual que está publicado en internet básicamente y pues es una editorial europea que cuando vio que andaba ahí circulando una edición del manual viejita, dijo, ¿por qué no lo actualizamos en una edición del momento actual en línea? Y entonces, pues, mandamos nuestro material a la editorial para que lo difunda, etcétera, porque se supone que lo consigues impreso. Pero ya son impresiones individuales del manual, ¿verdad? Entonces, no es tan barato, porque tú lo pides y en ese momento te lo imprimen. Entonces, no es una edición, diré, para multitudes, pero ahí está disponible. Y además, aquí lo que me interesa es el punto de interés. Yo no fui con la editorial a decirle, ay, ¿no les interesa un manual de apreciación? No, la editorial fue con los autores y nos dijo, ay, creemos que este libro se puede vender por el interés que representa la apreciación cinematográfica. Entonces, por eso aquí se los comento en el sentido de que, pues yo soy una autora de teoría y apreciación cinematográfica, es como de los medios que más bien es el medio que a mí me hizo descubrir muchas cosas, porque además yo lo tenía descartado y cuando descubrí todo lo que es el tesoro del cine, ya jamás he vuelto a decir que es un medio anticuado. Ahora bien, ¿por qué sobreviven las películas? O sea, ¿qué es lo que lo saca de ser anticuado? Y ahí es donde yo me volví loca, realmente, ¿verdad? El aporte fundamental del cine a los medios masivos audiovisuales es el lenguaje cinematográfico. Tanto la técnica, el arte y la cinefilia son resultado de la articulación de imágenes en movimiento. Y esa articulación tiene una manera preestablecida de hacerla. No basta con que tú presentes cualquier encuadre para que te digan, ¡ay, qué bonito encuadre! No, los encuadres ya están predichos, ya están ahí en unos manuales, justamente, ¿verdad? Donde dice que es el plano general, que es el medio plano, que es un close-up o primerísimo primer plano. Ah, porque además te lo puedes encontrar estos elementos, su uso en inglés o en español, ¿verdad? Porque hay personas que lo usan en inglés para darse caché. Hay personas que los usan en español para decir, yo hablo en mi lengua. Todo se puede traducir. Pero independientemente del concepto que uses, close-up o primer plano, estás hablando de lo mismo. Y está ya tipificado en los manuales de cine. Ahí está ya. Y esta tipificación tiene que ver con cómo fueron hechas las películas. Desde el principio se empezó a ver que había una manera correcta de editar la película y una manera incorrecta. Y la gente empezó a irse por la manera correcta. O sea, hay unos errores ortográficos en el cine que no son válidos. Y ahí es donde es un lenguaje. Y este lenguaje es lo que ha hecho trascender al cine, el lenguaje cinematográfico, a tal punto que se sigue usando. En la televisión no se usa, estrictamente hablando, digamos, un lenguaje videográfico. No, es el lenguaje cinematográfico adaptado a la televisión porque son los mismos elementos, los mismos recursos. Lo único que cambia es el soporte. Eso es lo que está modificándose. También para hacer videos, lo que cambia es el soporte. Pero la forma, la factura de hacer las imágenes es la misma. A partir de eso que llamamos lenguaje cinematográfico. Y está muy, muy, les digo, acotado. Ahora, ustedes van a conocer el lenguaje cinematográfico pues cuando les toquen las materias de cine, si es que les tocan, o si es que se van por esa vertiente, porque además pues es algo muy especializado. Ahora bien, yo considero que cualquier alumno de comunicación tiene que dominar lenguaje cinematográfico, ya sea para producir o para entender lo que es una película, o cómo hacer cualquier otro producto de comunicación que requiera el lenguaje cinematográfico, como hacer un video, hacer una, programas de televisión. Todo eso está acotado por el lenguaje cinematográfico. Y por eso es por lo que diré, aquí ya no es tanto, si ustedes se fijan en el documento, se habla de la muerte del cine, la tele, ¿no?, de los medios, pero también el concepto, además de la muerte, es otro concepto que también me gusta mucho y es el fin del cine, el fin de la televisión, el fin del radio. Ya que uno se pone a pensar esta cuestión del fin, por un lado, el fin pues sí señala que ya se terminó algo, pero por otro lado, el concepto fin nos está señalando un objetivo final, algo que tiene que llegar a un punto, a un fin. Y no es exactamente que ahí se termine, sino que ahí se cumplió el objetivo. Entonces también el fin del cine podría verse no tanto como la muerte del cine, sino que tenía un fin específico, llegar a un punto. Y yo digo que este punto es el lenguaje cinematográfico. Ese ha sido el fin del cine. Y en eso ha terminado. Y en eso vamos. Ahí está TikTok. Ya han de estar hasta el gorro de TikTok, seguro. Todo el mundo se los pone de ejemplo. Bueno, yo desde hace un año y medio les vengo diciendo a mis grupos, ahí está TikTok, ¿ya vieron lo que es TikTok? Ay, está bien bonito para hacer videos. ¿No han hecho sus videos en TikTok o nada más hacen los retos? Ay, qué aburridos, están haciendo puros retos. No, hay que hacer videos inteligentes. Eso es lo que yo siempre les dije a mis alumnos de TikTok, se los vuelvo a decir. Lo que a mí me gusta de esta red social emergente, ¿verdad? Ahora está en emergencia. Yo cuando se las pasaba al coste, pues era una red desconocida. Yo les decía, van a ver que se va a volver popular. Bueno, ya se volvió popular. Más de 100 millones de personas han descargado la app. Cuando yo la descargué éramos bien poquitas, ¿verdad? 41% de usuarios son jóvenes entre los 16 y los 24 años. Ustedes están en ese rango. ¿Tienes tu cuenta de TikTok? ¿No la tienes? Te estás fuera de la jugada. ¿Por qué estás fuera de la jugada? A ver, te lo voy a decir con la misma infografía que te estoy presentando. Porque edita videos de 15 segundos, agrega música y efectos fácilmente. Eso es lo que yo siempre les dije de TikTok a mis alumnos. ¿Qué creen? Tiene una editora de videos, la aplicación, y sí funciona. Y tiene un montón de efectos de video, de imagen, que tú puedes meter cortinillas, no solamente para ir pasando de un plano al otro, sino filtros para modificar también tu imagen que ya tienes tomada. Y lo que es también lo otro es, puedes musicalizarlos, porque ahí están ya los clips de música. y puedes hacer unos ediciones no solamente de imagen, sino también de sonido. 15 segundos. ¿Para qué quieres más? Bueno, puedes hacer desde 15 segundos hasta un minuto. Cine minuto le llaman a ese tipo de cine, ¿no? Ya les voy a presentar un cine minuto. Me encanta tanto ese concepto, cine minuto. Bueno, TikTok es para hacer cine minutos. Y no los veo haciendo cine minutos, realmente. Y ahí es donde está el punto de el fin del cine. Nos ha legado el lenguaje cinematográfico. Y TikTok, su gran éxito es por eso, por su editor de videos, que te permite realmente explorar, explotar el lenguaje cinematográfico. ¿Verdad? Como dice aquí la infografía, da la oportunidad de explotar la creatividad y yo diré hasta la técnica, eso que a tanta gente le tiene tan preocupada. Ay, es que la técnica nos domina. Pues si no nos dominara la técnica, no seríamos humanos, por un lado. Y aquí hago este comentario también cuando dicen, es que dependemos de los medios. Si los humanos no dependiéramos de los medios, no seríamos humanos. O sea, depender de los medios es lo que nos volvió humanos. ¿Por qué ahora yo no voy a depender de los medios? ¿O por qué ahora voy a considerar que depender de los medios está mal? Es que como me dijeran, está mal que dependa de usar ropa todos los días, profesora. ¿Cómo? Dependo de la ropa para existir. Es una dependencia absoluta la de la ropa, total. Y a nadie le parece exagerado que tengamos esa dependencia, ¿verdad? Al contrario. Consideran que es lo más adecuado para estar en la vida, estar vestidos. Y ahí es donde me están diciendo que se corta mucho. Sí, es una dificultad técnica que tengo que solventar. Ahí sí, prácticamente, tal como dice la palabra, solventar. Tengo que conseguirme como un microfonito para que llegue el sonido directo. Voy a ver si mañana lo consigo. Si no, pues tengo que encontrar una solución porque aquí el problema es de conseguirlo aquí en las inmediaciones de donde vivo, porque no estoy como mucha gente pues en la calle realmente, o sea, sí me da miedo el coronavirus. Yo trato de salir lo menos posible a la calle y de las cosas que me han complicado estas transmisiones es justamente no ir al centro a conseguir unas ciertas cosas que no se consiguen aquí inmediatamente. Pero mañana voy a ver si en las tiendas aquí de cómputo que están cerca, pues consigo un micrófono para solventar ese desperfecto. Pero les digo que si son pacientes, se esperen a la grabación y esa entiendo que ya la escuché y se escucha más de corrido. Bueno, eso es para el comentario que estaba aquí que no se escuchaba. Yo trato de acercarme lo más que puedo aquí al micrófono de mi compu. Y entonces, en este asunto de por qué el cine ha sobrevivido, les digo, tiene que ver por su lenguaje cinematográfico. Eso es algo indubitable. Y conocer y usar el lenguaje cinematográfico es el futuro de las comunicaciones en este momento. Porque no estás haciendo videos. ¿Por qué TikTok es la aplicación de moda? Porque se pueden hacer videos. Lo de este momento ahorita es hacer videos. Hagas lo que estés haciendo. En lo que son en trabajo home office, ¿verdad? O trabajo en casa. Ese es uno de los elementos que le están pidiendo a sus empleados para que demuestren que han estado haciendo algo. Tienen que subir el video, ya sea de la grabación de Zoom o de su propia pantalla, de que estuvieron ahí haciendo sus trabajos, lo que tuvieran que estar haciendo. Y entonces ya es un requerimiento hasta de trabajo, hacer videos. Y además en tu trabajo no te preguntan, ¿ya te capacitaste para hacer videos? ¿Sabes hacer videos? No, ahí está ya la orden de trabajo. Y como elemento probatorio de tu trabajo, un video. Entonces, ahorita hay mucha gente aprendiendo a hacer videos y lo están aprendiendo a hacer como pueden. qué gran ventaja ustedes que les van a enseñar o les están enseñando a hacer videos. O que incluso hay gente que, de ustedes que ya sabe hacer videos. Ahora, esa es una parte que... Esa es una parte que me parece muy especial. La de hacer videos, ya se me movió mi presentación. Porque yo les pedí unos trabajos para cubrir este taller de lectura, ¿verdad? Pues que leyeran lo que a ti más te interesaba como medio. Lo que menos les llamó la atención fue justamente el fin de la televisión. Eso como que fueron como dos o tres personas que intentaron leer ese documento y hacer un video de ese documento. Entonces dije, ah, o sea, parecería por un lado que McLuhan, ¿verdad?, tenía la razón al decir que de México para abajo, Latinoamérica, ¿verdad?, tenía algo muy especial y que era lo que lo iba a sacar de esa monotonía del orden del libro, y es que era su oralidad. La mayoría de sus trabajos fueron podcasts, o sea, se volvieron orales. Pero en esta oralidad, lo que ahorita estamos viendo es que a lo mejor para llegar a esa oralidad hay que pasar por un intermedio que son primero las imágenes visuales. Saber leer imágenes visuales es lo que nos hace falta para poder ser plenamente orales, porque nuestra oralidad está dependiendo del libro. Entonces, se está creando una oralidad de ver, crear, leer imágenes. Entonces, ahí está también el fin de la tele, ¿verdad? Ustedes me demostraron que la tele sí, ya parece que es un medio caduco cuando ya no tiene ni el interés, diré, académico, de revisar ese documento. A mí me dieron muchos elementos de ver cómo la tele realmente es el medio que ha quedado como más subsumido en esto que llamamos internet. Parecería que eso que era la noción de tele abierta, ¿verdad?, ya quedó difuso y parecería que ya la gente, pues, lo que está viendo son transmisiones de televisión vía internet o conectados a un cable de televisión, ¿verdad? Pero ya no es la manera tradicional de hacer televisión, porque ya estar conectado a estos programas de cable, la mayoría también ya están hechas pues vía internet. Se ha perdido como esta cuestión del estudio de televisión. Y ese es el fin de la tele también. A lo mejor fue nada más una plataforma intermedia para llegar a lo que ahora estamos viviendo. ¿Es el fin de la historia de un mueble o de varios muebles? Ahora, la pregunta de la historia de un mueble es porque la televisión de principio se nos presentó como un mueble muy importante para la casa. Llenó eso que llamamos sala, ¿verdad? O parecería que se inventó la sala para ver la tele. Y la tele era un objeto central donde se ponía en la sala de estar, con sillones cómodos para verla. Y pues las teles de mi época eran muebles que estaban pues a ras del suelo, se levantaban, ¿verdad? Con unas patitas, como está aquí en la imagen. Entonces uno se podía sentar frente a la tele en el suelo y verla. Esa es mi idea de estar viendo la tele. De niña, estar sentada en el suelo viendo la pantalla, porque ese era el nivel de la tele. Conforme se fue volviendo el aparato más ligero, no como mueble, sino como aparato receptor, porque se necesitaba una caja muy grande para eso que llamaban la pantalla y los bulbos. Cuando entró la televisión digital, el mueble se volvió muy delgado y empezó a ocupar mucho espacio. Empezó a ocupar tan poco espacio que se puede colgar ahora en las paredes. No necesitas tener el espacio físico, ¿verdad? La sala de ver televisión para emplazar tu tele. Basta con que tengas un muro y ya puedes ahí emplazar tu tele. Y ahí es donde es la pregunta también, es el fin de la historia de un mueble. O sea, nada más perdimos eso, un mueble. Y por la pérdida de ese mueble, pues, recuperamos un montón de pantallas. Ahora, este fin de la historia de este mueble no es un solo mueble. Fueron varios muebles los que se ha llevado internet, ¿verdad? No nada más la televisión. También había unos aparatos receptores de radio que ocupaban un espacio. Ya no se diga eso que eran las consolas de música. Eran unos grandes aparatos donde venía el tocadisco y además espacio para guardar tus discos. Incluso había unas consolas de música que traían hasta un bar integrado. O sea, era un mueble completo para ver la televisión. Bueno, eso ya se perdió realmente. Y parecería que basta para ver la tele donde emplaces tu pantalla. Y podemos emplazar las pantallas porque además de que se volvieron planas, también las tenemos de muchos tamaños. Así como hay unas grandotas bien lucidoras para casi casi toda tu pared, hay unas que puedes poner en tu auto mientras vas manejando. Ahí yo veo a los microbuseros cómo van en helados viendo la tele. Yo digo, ay, no vaya a chocar, no vaya a chocar. Y han desarrollado esa habilidad de ir viendo la tele y manejando. ¿No les dan miedo a esas personas? A mí sí. Bueno, pero hasta ese punto podemos llegar con la tele. Hubo un momento en que la tele solamente la podías ver donde estaba conectada. No la podías sacar como el combicero a su combi porque se perdía la imagen. En cuanto le daba la luz del día, ya no se veía la tele. Me acuerdo muy bien cuando era niña que un día se nos ocurrió, como mi papá consiguió una tele portátil que se podía mover por toda la casa, tenía un cablezote. El chiste era no enredarse con el cable, pero la podías llevar a todos lados. Se nos ocurrió sacarla al patio. Fue nuestro gran hallazgo y nuestro gran momento de, oh, qué tristeza. Porque en cuanto le dio la luz del día, se borraron las caricaturas. Nos tuvimos que regresar al interior para ver la tele. Entonces, ahí es como un mueble se volvió, pues, esto que tenemos ahora en nuestras pantallas, ¿verdad? Cualquier pantalla que tengas ya se vuelve tu tele. El cine deglutió al teatro, la televisión al cine, la web a la televisión, que es en el punto en que estamos ahorita. Parecería que todo esto que llamamos web, ¿verdad?, y nuestros aparatos receptores, que ya sean en móviles o computadoras, pues todo lo que han hecho es deglutir los medios anteriores. Aquí dicen deglutió a la tele, pero yo digo no, está deglutiendo a todos los otros medios realmente. La televisión, las películas, la música, los libros, todo está cabiendo en internet. De ahí es donde digo, si no está en internet no existe. ¿Quieres que exista? Súbelo a la red y ahí va a estar. Y entonces estamos ante el fin de la historia de unos muebles, ¿verdad? Y estamos en el principio de lo que es el inicio de la nueva aventura de los medios, que es este salto a las imágenes en movimiento, el salto al video. Cuando yo era niña se supone que el siglo XXI ese iba a ser el cambio, justamente, que ya íbamos a depender por completo de nuestras comunicaciones telemáticas. Por ahí alguien, en uno de sus comentarios, justamente lo que ponía es que cuando llegáramos a la telepatía, ¿verdad?, a lo mejor ya íbamos a estar realizados en los medios. Y digo, ese siempre ha sido el gran anhelo de la humanidad. Y creo que se han desarrollado todos estos medios de la telemática justamente por ese anhelo de la telepatía, de poder comunicarnos de mente a mente. Ya el libro lo había conseguido bastante eficientemente, ¿verdad? Porque si te fijas, que tú sepas lo que de pronto pensó alguien que escribió en el siglo VI de nuestra era, que quedó ahí el manuscrito. Cierta medida es una comunicación telemática, pero no es de mente a mente, que es el gran ideal de la humanidad. ¿Qué tal que nos pudiéramos conectar de mente a mente, que yo te pasara mi información? Ahorita hay gente o investigadores teóricos, técnicos, inventores, ¿verdad? Que quieren inventar un chip mental. Es más, hay películas que ya se centran en eso, de que ya hay una especie como de telepatía mental que se pueden conectar mentes a otras mentes. Incluso lo llevo hasta esos relatos de películas donde no solamente ya se produce la comunicación de mente a mente, sino que incluso se puede hacer que los cuerpos no envejezcan, ¿no? Que es otro de los grandes anhelos de la humanidad. La comunicación telepática y encontrar la fuente de la juventud. Y van como pegados. Y además es muy especial porque, pues, ¿de qué te serviría tener una mente telepática y enterarte de muchas cosas si tu rango de vida fuera muy poco? Entonces, van de la mano. Son como que dos inquietudes que tiene la humanidad. Y los medios que hemos desarrollado, sobre todo estos que están en esta tónica de lo tele, telégrafo, teléfono, televisión, ahora la telemática que usamos en internet, ¿verdad? Es justamente tratar de realizar ese anhelo de comunicación. Me están poniendo aquí links de micrófonos. Qué bien, se los agradezco mucho porque si es algo que les digo que tengo que ver cómo cubrir esa parte, sobre todo para que ustedes me puedan escuchar bien, que pues nadie estábamos preparados para esto, para estar, pues diré, grabando video desde mi equipo de cómputo. Porque yo a la hora de pensar mi clase ahora, antes la pensaba que yo llegaba y pues exponía ciertos temas y tenía ciertos recursos didácticos para exhibir en el salón. Pero estar dando la clase vía una pantalla a distancia se vuelve otra cosa. Y entonces realmente lo que tengo que estar haciendo es estar pensando mi clase como un video para yo poder tener los elementos necesarios para que ustedes no nada más estén viendo una cabecita parlante, estar hable y que de pronto no sepan si les dejó algún contenido. Por eso yo estoy recurriendo a este tipo de presentaciones, las películas, ¿verdad? Como para tratar de hacer una clase, por un lado, que a ustedes les parezca interesante, redituable en conocimiento, y por el otro, pues a la hora que quede grabada, pues no quede como la monotonía de una clase, que parezca así como que hay ahí algo como algo interesante de ver en un video de clase. Pero bueno, esos son comentarios al margen del tema, pero que tienen que ver con cómo el profesor tiene que estar ahora dando su clase. Ya en este tema del fin de los medios, ¿verdad? De si ya se terminaron, ya se murieron o nada más estamos viendo que están llegando a un fin, pero a un fin que no es que se esté en realidad muriendo, sino que ya logró un objetivo. No es lo mismo pensar que todos estos medios están quedando obsoletos porque ya cumplieron su objetivo para el cual fueron creados, a pensar que pues se murieron por abandono, por que ya no hubo las condiciones para crearlos. No, cumplieron su ciclo vital. También a eso se refiere el fin de estos medios. Y además verlo como, pues bueno, cumplieron su ciclo vital, no hay por qué desgarrarse las vestiduras de la muerte de los medios. Porque también hay cierto patetismo en los usuarios y receptores de ciertos medios donde se resisten siquiera a pensar la idea de la muerte de su medio preferido. Entonces, no lo pienses como la muerte de tu medio, sino como el fin de que llegó un ciclo, pues tuvo que pasar a otro. Y además, aquí sí lo veo como, por ejemplo, la metamorfosis de la mariposa. Todos estos fines de estos medios que terminen un ciclo es porque van a empezar otro. Y en esta frase de el cine deglutió al teatro, la televisión, al cine, la la web a la televisión, yo considero que sería mejor pensarlo como que el cine transformó al teatro, la televisión transformó al cine, la web transformó a la televisión, y han sido transformaciones, han sido cambios, donde lo que pues tuviste como un gusano feo, horripilante, ahora se convirtió en una mariposa que va volando ligera en el aire. Y ese es el cambio de estos medios. De ser unos aparatos ostentosos, ostentosos en todo el término de la palabra, porque había unos aparatos que eran súper carísimos y tú decías, oh, hay tanto aparato para una televisión, ¿verdad? Esa ostentación de tener un aparato, de la ostentación de los aparatos, a pues la ligereza de internet, realmente, porque es un medio muy ligero. Lo puedes tener en tu compu, lo puedes tener en tu web, lo puedes tener en tu pantalla de televisión. Yo tengo una pantalla de televisión que además ya se me anticuó porque la quise conectar, como están haciendo muchos profesores, ¿verdad?, a internet, pero ya no se me actualizó. Todavía el año pasado vi la Guelaguetza por internet en mi televisor, pero este año ya no se actualizó. Dijo, ah, ya no tienes actualizaciones, ya no puedes conectarte a internet. Que, bueno. Entonces, pues, no por conectarme a internet voy a conseguir una nueva tele, ¿verdad? No la voy a declarar obsoleta mi tele porque ahora ya no se conecta a internet, porque tengo otros medios para conectarme a internet. Pero en cierta medida sea mi idea. Estarlos viendo ustedes en mi gran pantalla de tele, pero pues no se pudo. O sea, ya quedó en eso obsoleta. Que esas son de las cosas que van teniendo los medios. Se vuelven obsoletos. Dejan de tener su función. Y ahí es donde les digo, no lo pienses como una muerte en sí, sino como el paso al siguiente estado, el paso a la siguiente situación del medio. Y todos los medios tradicionales están pasando por este golpe de internet, todos. No hay uno que se quede al margen. Y si hay algún medio que se quede al margen de internet, ¿verdad? Porque ahí está el internet de las cosas, porque no estamos conectando solamente los medios de comunicación a internet. Hay refrigeradores conectados a internet, estufas conectadas a internet, es más, casas y edificios completos conectados a internet. Que tú los programas, que la luz se encienda en cuanto deje de haber luz solar, se enciende la luz de mi casa. Dices, oh, qué asombroso. Que en cuanto empieza a salir la luz del sol, se apaguen las luces de mi casa. O sea, ya no gastas en energía innecesaria porque está automatizado. Ya no se diga de los que programan su cafetera para que en cuanto suene el despertador, la cafetera se ponga en acción para aquellos en lo que se preparan para estar listos en la mañana, ya esté su café ahí hecho. Ellos ya no tuvieron que hacer otra cosa más que programarlo en la noche. Y además, en esta inquietud de si los medios nos van a dominar, no, nosotros dominamos los medios no nos dominan, nosotros somos los usuarios de los medios. Hay una inquietud de que la técnica se nos puede revertir. Pero yo siempre digo, pues como que siempre habría un desarmador a la mano para desarmar el aparato que se te está revirtiendo, ¿no? O que te está atacando, no sé. Porque esa es la idea de la técnica. Que va a llegar un momento en que se nos va a revertir y nos va a atacar y que nos va a dominar. Digo, ¿cómo? O si nosotros somos los creadores, los inventores, nosotros la manejamos, la técnica. Ya sería una mente, pues diré, malsana y obtusa que crea un aparato, pues, los hay, ¿no? Las armas para matar gente. Pero está acotado ese invento. No cualquiera puede portar un arma, no cualquiera puede portar un arma. Porque no diré que haya inventos feos, pero aquí de lo que se trata es que necesitamos de los medios y no hay dependencia de los medios. Porque sin esa dependencia, el ser humano no existiera. Realmente. Y bueno, a lo mejor nos pudimos haber quedado con la técnica más mínima. Pues a lo mejor podríamos seguir usando piedras para romper nueces y comérnoslas y ya. Pero pues el ingenio, la creatividad que surgió de ese acto de romper una nuez con una piedra, hizo que nuestra inteligencia realmente se volviera muy creativa. Y pues no solamente tenemos los medios para la sobrevivencia inmediata, sino que también creamos medios para comunicarnos. Eso ha sido súper importantísimo. Y el invento de la escritura es de siglos atrás. Y el planteamiento teórico de este momento es, ¿podemos salir del encierro de la escritura o no? Realmente estos nuevos medios, porque ese es el elemento donde está el planteamiento teórico de la comunicación en este momento, es que en alguna medida estos medios audiovisuales nos van a sacar del encierro del libro, del encierro de leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de tu cultura, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero de manera lineal. Ahora, se supone que esos nuevos medios, ¿verdad?, y conectados a internet nos sacan de esa linealidad. Se supone. Ya iremos viendo con esta noción de hipertexto si realmente estamos saliendo de la noción del libro, simplemente lo estamos llevando a su máxima expresión con estos medios. Esa es la disyuntiva en la que estamos en este momento con los medios de comunicación. Si realmente nos van a sacar del gran problema, porque sí es un gran problema que nos metió la escritura, porque es un gran problema, porque parecería que de ahí se agarró el sentido bélico de la existencia, a partir de la noción de lo que queda por escrito como propiedad, y esta propiedad, pues, abarca todo. Y ya no es válido considerar que alguien es dueño de una persona, pero hubo épocas de la historia donde incluso había personas dueñas de personas. Eran suyas, eran de su propiedad. Ya se abolió todo eso. Pero nada quita que si nos descuidamos regresemos a esas formas. Y por eso estos medios, además de pues, tenernos en comunicación constante de lo que pasa en el mundo, sirven mucho no solamente para estar informados, sino para reflexionar, que ese es el punto más importante que yo le veo a los medios de comunicación, ¿verdad? A diferencia de los medios de supervivencia básica, es que nos permiten crear esto que llamamos autoconciencia. Por ejemplo, la renuncia al sentido bélico patriótico mucho tuvo que ver con el cine. Cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba muy en la idea de que sí, nosotros somos patriotas, hay que acabar con el enemigo es el de enfrente, el enemigo es el de otro país, nosotros somos de este país y somos una unidad y nadie nos va a destruir. Bueno, ese discurso, ¿saben por qué se vino abajo? Porque ya no creyó la gente en el discurso de la guerra, porque hubo un momento en que la humanidad creyó en el discurso de la guerra, que eso los ganadores iban a volver una sociedad mejor, pero eso ya no fue válido cuando justamente a través del cine la humanidad vio todo lo que era la guerra. Hasta antes del cine los libros nos habían dado una idea muy romántica de la guerra, donde iban unos señores, iban al campo de batalla y ahí estaban, hacían su guerra, regresaban a la ciudad. Pero cuando viene el cine, nos muestra cómo se da la guerra de veras, ahí la humanidad dijo, paren esa masacre. Eso no está bien. Porque empezamos a ver justamente todo lo que causaba la guerra. Los campos de batalla con seres humanos aniquilados, destrozados por las bombas. Autoconscientemente la humanidad eso no lo soportó y dijo ya, basta de guerra, y por eso ahora la guerra no se ve como algo a lo cual la humanidad tenga como una aspiración. Es más, hay una idea de que la guerra no es buena. Hubo un momento de la humanidad que dijeron la guerra es lo mejor y se creó toda una sociedad en torno a la guerra. ahora los seres humanos estamos tratando de frenar esa tendencia, porque pues hay unas personas que malas son y tienen malos sentimientos respecto a la humanidad y no le importa, y lo único que quieren es su propio provecho. Y entonces quieren que fracase la humanidad. Pues imponiendo su propia voluntad, queriendo gobernar un montón de gente, queriendo imponer su capricho, ¿no? Se llaman gobernantes. Yo no sé para qué sirvan, la mera verdad. Porque con los nuevos medios de comunicación nos podríamos autorregular la humanidad por completo sin tener que pasar por esos señores que se creen muy chichos, pero nada los ha capacitado para decirnos cómo vivir, y mucho menos cómo trabajar, mucho menos cómo estar en la vida. Nada los capacitó, más que un montón de gente haya votado por ellos. Y además, esa gente votó por ellos porque, es que nos da un peso, nos da 3 pesos. ¡Ay, me dio algo! ¡Ay, me dio mi beca! O sea, esa miseria de vivir de becado del Estado, estos medios de veras lo están combatiendo. Pero bueno, ese es otro punto de los nuevos medios, ¿verdad? ¿Cómo a partir de ahí podemos realmente pasar a otra forma de contrato social? Porque el contrato social actual, yo le veo esa dificultad, que están ahí unos señores coartando la libertad de expresión ahora en Internet. Porque hay unos países que está coartada, hay otros que no, pero nos la van a empezar a coartar. En México ya empezó a pasar. Y a mí eso no me gusta. Yo vengo de una idea de libertad, de autogestión, de que nadie me tiene que decir cómo vivir, mucho menos dónde trabajar, en qué invertir mi dinero. Y ya hay una tendencia ahorita muy paternalista de estos señores, ¿verdad? Que dicen, no, yo tengo que decir todo lo que tú tienes que hacer, qué comer, te tengo que etiquetar los productos porque tú eres tonto y no sabes lo que te estás comiendo. Ajá. Bueno, todo este discurso, ¿verdad?, en contra de estos señores, yo lo puedo decir gracias a estos medios, justamente, porque he creado la autoconciencia para criticarlos. Y eso es lo que a mí más me gusta de todos estos medios en este momento actual, es que si lo sabemos aprovechar, nos van a dar una autoconciencia para realmente poder, pues como empezó mi relato de esta sesión, ¿verdad?, poder enfrentar ese pasado, ¿verdad? Y a lo mejor poder enfrentar ese futuro que se nos presenta como un gran huracán con la tecnología. A lo mejor es el momento en que podemos usar la tecnología como un aliado y no como algo que se nos revierte. Yo pienso que mucho tienen que ver los discursos para que las cosas pasen o no pasen. La forma en que te explicas el mundo, pues así es el mundo. Y entonces, en un mundo donde pues, ves puros desastres, pues el mundo va a ser de puros desastres. Hay que empezar a cambiar también los discursos. Discursos más propositivos, más creativos, menos cargados del lado de la religión, de apocalípticos. Porque también esta lectura del fin de los medios tiene un viso apocalíptico, ¿verdad?, donde hay una intención en la Biblia que el estado ideal del ser humano es muerto, cuando venga el gran juicio final, porque entonces vas a estar con tu creador, al lado del creador, como decía un cura, al lado del Padre Eterno. O sea, ay, qué cursi es ese cura, al lado del Padre Eterno. No hay Padre Eterno más que en su mente, pero esas metáforas de al lado del Padre Eterno hacen que la gente de pronto diga, sí, ya, que se acabe el mundo, que llegue Dios y nos juzgue y todos estemos a su vera. No, pues eso no va a pasar. Y sí, se plantean muchos escenarios apocalípticos, ¿verdad? No tanto como de la Biblia, sino de, justamente de los relatos de las películas, donde de pronto de lo que se trata la película es que te cuenta un relato donde la humanidad, y hay unos que están viviendo en ciudades bien chidas y unos que quedaron en unas ciudades bien feas. Y los que viven en ciudades bien chidas, las ciudades están en unos edificios altos y los que viven en condiciones paupérrimas se quedaron en el nivel de tierra, ¿no? Entonces, es construcciones que no son edificios. Incluso llegan estos relatos a considerar que se va a volver tan inhóspito habitar la tierra que va a llegar un momento donde el sol va a ser nuestro peor enemigo, porque ya las condiciones climáticas van a hacer que el sol se vuelva una cosa horripilante que te va a quemar horrible con el hoyo de ozono y que el cambio climático y que está aumentando la temperatura, y, ¿no? O sea, muchos relatos bien apocalípticos que se plantean en las películas y que emanan del libro de la Biblia. Pero en esos relatos apocalípticos yo veo que hay unos relatos que pues sí están en esa tónica de tratar de imaginar el futuro, de tratar de pensar cómo sería. Y entonces hay dos vertientes del futuro. Una, que todo se va a ir a la muerte de todo, entonces se va a quedar seca la tierra y los seres humanos más peor, y entonces va a costar mucho trabajo sobrevivir en ese ambiente inhóspito, si no eres una persona rica, donde estés en un ambiente artificial. Y por el otro lado, ¿verdad?, está también la parte positiva, donde finalmente pues la humanidad va a crear ese sentido de autoconciencia y se va a dar cuenta que algo está mal y lo vamos a solucionar. Y además lo vamos a solucionar aquí en la Tierra, y no como esas películas de, no, pues ya mejor abandonemos la Tierra y busquemos otro lugar. O sea, eso está muy difícil de hacer. Yo creo que es más fácil, pues, replantearnos cómo estamos viviendo en este momento para conseguir, pues, que se viva mejor todos los seres humanos que habitamos el planeta, que estar pensando en cambiar de planeta. O estar pensando que se mueran un montón de gente para que entonces ya, que ya bien poquitos volvamos a empezar. Esas son disyuntivas que plantean los medios, pero por un lado están ancladas en lo real, pero por otro lado también son bien fantásticas. Pero lo cierto es que en este momento, si no estás conectado a internet y si no estás en la producción de hacer un video de algo, te estás quedando fuera de la jugada de muchas cosas. Y no es nada más como una cuestión de estar tomando clase, de estar pues capacitándote para una carrera de comunicación y periodismo. Eso está pasando en todos los ámbitos. Ya, veo las dificultades de mi hermana abogada, que ahora le están pidiendo videos, ¿no? Imagínense una abogada haciendo videos, no tiene la más mínima idea de cómo hacer un video. Sin embargo, pues son personas que le están entrando a hacerlo. O sea, no queda de otra. Y ahí es donde el nuevo medio, ¿verdad?, que el concepto que usan en la lectura es deglutio, pero a mí me gusta más que están siendo subsumidos. Es un término marxista. Internet está subsumiendo todos los otros medios. ¿Qué quiere decir eso? Pues como que se los está tragando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me hablaba de que Internet es una respuesta contra las grandes corporativas. Y en cierta medida me quedo pensando, pues es que en cierta medida el gran éxito de Internet es gracias a las grandes corporativas. Entonces, Internet no está luchando contra las grandes corporativas. Hay unas plataformas pequeñas, chiquitas, muy locales, que pues de pronto pueden ahí incidir en quitarle algo a las grandes corporativas, pero Internet de principio no está haciendo eso. No es la herramienta para acabar con las grandes corporativas, porque muchas de las grandes corporativas se volvieron aún más grandes corporativas gracias a Internet. Entonces, por ahí no va el asunto de Internet y las grandes empresas, porque justamente es el resultado del capitalismo actual, es Internet. Piensen simplemente en la bolsa de valores. Todo lo que se está moviendo ahí, y es gracias a la conexión a Internet, que es el punto más como alto de lo que es la riqueza humana, lo que se mueve en la bolsa de valores. Y antes se hacía por telégrafo, luego se hizo por teléfono, luego se hizo por conexión de televisión, pero ahora está en internet esta cuestión de la bolsa de valores. Entonces, se cae internet, se cae la bolsa de valores, que es lo que ya ha estado pasando. Y otra cosa que pasa también, de pronto no creas que la aplicación que estás usando no tiene que ver con una gran corporativa, una gran transnacional. A lo mejor si lo estás usando, pues una aplicación pequeña de una gran transnacional, pero a lo mejor estás en una gran transnacional. Porque tú no sabes lo que hacen las grandes transnacionales en eso de subsumir pequeñas empresas, que ha sido el desarrollo en las últimas décadas del capitalismo, ha sido justamente la subsunción de pequeñas empresas en grandes empresas. Por ejemplo, aquí en México, pequeñas marcas, yo he ido viendo cómo se fueron deglutidas por las marcas más grandes como Nescafé, por ejemplo. Nescafé realmente chupó un montón de empresas pequeñitas, pequeñas, pequeñas, y se ha convertido en una gran empresa. Bueno, así hay unas empresas en internet que de pronto se vuelven monopólicas y que tú no te has dado cuenta, pero ya estás en ese monopolio, como el monopolio Facebook. Dicen, es que Facebook a lo mejor se acaba y lo nuevo que surge es Instagram. Digo, no, o sea, eso ya es parte de Facebook. Facebook ya subsumió WhatsApp, ya subsumió Instagram. Por consecuencia, Snapchat, porque entiendo que Instagram había subsumido a Snapchat o al revés, pero están coludidas, o están coligadas, o están deglutidas o subsumidas. Y entonces, de pronto, esta noción de las grandes transnacionales en internet son aún más grandes, nada más que no las estamos viendo de pronto. Por ejemplo, Uber es una transnacional por completo. No es algo propio de México, es una transnacional. Entonces, así hay un montón. Y pongo el ejemplo de Facebook porque es la empresa que más ha estado como que chupando apps o aplicaciones, porque está volviendo un gran, gran, gran conglomerado. En mi época de estudiantes lo verían como el gran monopolio oligárquico. Ya no se usan esas palabras. Pero sí es la empresa que tiene más empresas pequeñas subsumidas. Yo lo que he visto que hace Zuckerberg, que es el de Facebook, es que empresa que funciona, empresa que inmediatamente la adapta a su sistema. Y de pronto no te das cuenta y ya estás usando la nueva aplicación de Facebook en tu aplicación que tú creías que no era de Facebook. Nada más cosa de leer ahí las... ¿Quiénes son dueños de las aplicaciones, no? Como WhatsApp, de pronto apareció WhatsApp de Facebook. Yo dije, ¿cómo de Facebook? Eso no era de Facebook. Sí, ahora ya es de Facebook. Entonces, así hay un montón de empresitas que están sirviendo para alimentar a las grandes empresas. Pero así ha sido siempre el capitalismo. El capitalismo se chupa todo lo que puede, que le esté haciendo competencia. Es una manera de operar el capitalismo. Pero bueno, eso ya es crítica económica y aquí estamos en teoría y medios de comunicación. Entonces, como ustedes mismos vieron en su análisis que hicieron, parecería que los medios no tienen fin, ni se destruyen, solo se actualizan. Eso es la pauta que tenemos en este momento, la actualización. Y que el medio que no se actualiza se empieza a quedar obsoleto, como el caso que les conté de mi tele, ya no se actualiza, ya está en un modelo obsoleto. Ahora, la obsolescencia planificada, que es otro concepto marxista, ¿verdad? Tiene que ver con la producción de mercancías, pero es algo necesario. que hay una obsolescencia planificada. ¿Qué quiere decir obsolescencia planificada? Que tú diseñes un artefacto, una máquina, para que tenga una vigencia, que no estés pensando en que va a ser para toda la vida. ¿Por qué? Porque es una función elemental de economía. ¿Qué pasaría si en una comunidad de pocas personas, unas cuantas personas, digamos, una comunidad pequeña como, digamos, un pueblo como Jaliesa en Oaxaca, chiquito, son 1,000 personas, ahí ellos conviven cotidianamente? Y pues, 1,000 personas son poquitos, una comunidad cerrada. ¿Qué pasaría si el alfarero que se dedica a hacer pues cosas de alfarería, platos, carros, ¿verdad? Pensando en una actividad tradicional, que se pusiera a hacer sus mercancías, ¿qué pasaría si este alfarero hiciera unos productos tan buenos, tan eficientes, que verdaderamente nunca se rompieran? Que verdaderamente costara mucho trabajo ir y comprar uno nuevo porque los que tienes están buenos. O sea, ¿qué pasaría? Llegaría un momento en que la producción del alfarero tendría que detenerla, porque ya nadie le compraría cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lo que hizo estuvo tan bien que la gente lo seguiría conservando. O incluso lo que pasa con los desperfectos, de pronto se te despostilla tu jarrito y vas con el alfarero y dices, ¡ay, remiéndamelo! Y hasta se los remienda el alfarero. Pero ya no tendría la posibilidad de hacer más producción nueva. ¿Por qué? Porque haría sus cosas tan bien que pues sería muy probable que si lo cuidaran le pasara a la siguiente generación. Así vivían muchas comunidades, diré, en condiciones de precariedad. Se iban heredando lo que sus abuelos habían conseguido. Hubo generaciones que durmieron en la misma cama que sus abuelos. Pero bueno, eso detiene la economía. Porque llega un momento en que ya todo el mundo tiene lo que necesita. Pero entonces, ¿de qué van a vivir lo que hacen las cosas para lo que se necesita? Y ahí es donde, pues, esta cuestión de la obsolescencia planificada, ¿verdad? Pues sí, de pronto tal vez los alfareros se dieron cuenta que no tenían que hacer un plato que durara toda la vida, porque entonces ya no iba a hacer más platos. Y entonces los hicieron frágiles, pudiendo hacerlos que duraran más. Es una cuestión de la técnica. Ese concepto lo vi en Scooby-Doo. ¿Cuál de los conceptos? ¡Qué interesante! Que en las caricaturas se den estas reflexiones. Ya paro mi presentación porque ya se me está acabando el tiempo. Pero lo que sí es muy evidente, les digo, es esta cuestión de que sería tal vez bueno que no hubiera obsolescencia, pero es necesaria, realmente, es necesaria para, sobre todo en lo que es una actividad de tipo económico. Ahora, estamos organizados de esta manera y no hemos encontrado otra manera de organizarnos más que a través del intercambio de dinero por mercancías. Hubo una época de la historia que, pues sí, hubo el trueque, como le quieran llamar, el intercambio de una cosa por otra, pero una vez que entramos en la noción de dinero, ¿verdad?, entramos en esta noción también de la obsolescencia planificada, porque entonces tengo que vender algo para obtener dinero y para poder comprar otras cosas. O sea, es un círculo vicioso, es un bucle, ¿verdad? Ahora que estamos en internet, ¿sí se han encontrado con esos bucles, ¿no? Que de pronto te metes una página ya no puedes salir. Los de la obsolescencia programada de un productor de escaleras eran tan buenas. Ay, déjenme leer el comentario completo. Eran tan buenas que se fue a la quiebra y él mismo robaba sus escaleras para que comprara nuevas. Exactamente. Ese es el punto de la obsolescencia planificada. Si hiciéramos las cosas perfectas, ya no habría pues juego de compra-venta. Entonces tiene que haber juego de compra-venta. Y entonces para solucionar esta cuestión, por ejemplo, de los alfareros y que hacían cosas tan buenas que pues no se rompían, ¿verdad? Pues hubo comunidades que entonces había el día en específico de romper la alfarería. Y rompían la alfarería, pero no la rompían con un sentido nada más para pues comprar ahora el nuevo aparato, sino tenía un sentido práctico. Eran comunidades, estoy hablando de pues comunidades donde no había una urbe, ¿no? Comunidades agrarias, están en el campo. Y entonces cuando viene la temporada de lluvias, ¿verdad? Como están en el campo, ustedes saben cómo se vuelve de resbaloso los caminos cuando llueve, que no están asfaltados. Se vuelven complicadísimos. Y entonces ese era el momento de romper la alfarería para hacer los caminos. Y entonces todo lo que consideraban que pues ya pues era mejor romperlo para hacer el camino y comprar cosas nuevas era lo que rompían. Entonces salía la gente y pues rompía su alfarería de ese año, digamos, para tener la nueva del año y la usaba para hacer un camino con tepalcates. Y entonces así ya no se resbalaba. Entonces había un momento de romper toda la alfarería para conseguir nuevas, pero eso no quedaba como un excedente tirado a la basura, sino que servía para algo. Eso es lo que siento que se ha perdido en esta obsolescencia actual, que no estamos teniendo un sentido de recuperación de lo que se vuelve obsoleto. Lo estamos almacenando. En tu casa, ¿cuántos aparatos que no funcionan están ahí almacenados, detenidos, con la peregrina ilusión de que algún día alguien los va a poder usar otra vez, o los va a componer, o a lo mejor sirven para algo, y no los tiramos? Eso es lo que siento que se ha perdido de lo que eran esas comunidades antiguas que sabían para qué era la obsolescencia planificada a la obsolescencia como sin sentido que ahora tenemos. De nada más estar ahí acumulando los aparatos viejitos que ya no vamos usando, pero ya no los reciclamos en algo, sobre todo en ese reciclamiento social que se daba en el ejemplo que les puse de la alfarería. Bueno, entonces ya me quedo con estas dos conclusiones. Una, la obsolescencia planificada es necesaria, ¿verdad? Para la sobrevivencia humana, no hay que decir que está malo. Y la otra es, los medios sí tienen un fin, pero tienen un fin determinado para que nos comuniquemos mejor y pasemos al siguiente medio. Siempre el medio que empezamos a usar, en cierta medida, siempre mejora nuestra experiencia de comunicación. Y es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, yo no sé qué hubieran sido las clases si esto pasa 20 años antes, cuando no teníamos conexión a internet. ¿Cómo hubiera sido el encierro? De veras nos hubiéramos visto en muchas complicaciones para poder dar las clases, y no clases a distancia, sino cómo hubiéramos hecho el asunto de lo presencial. Hubiera sido muy complicado. En cierta medida, estos medios sí nos están facilitando que ahora tengamos esta clase. Pero bueno, esta ha sido la sesión de hoy. Hasta aquí llegó en este momento. A las 2 de la tarde está la siguiente tarea. Seguimos en esta actividad de principio de nuestra unidad, ¿verdad? 1, modernidad y posmodernidad en taller de lectura. O sea, sí hay que leer. Hay muchas cosas en video, pero hay cosas que solamente leyéndolas, pues todavía estamos en ese mundo que nos metió el libro y no hemos encontrado mejor forma de, pues, pasarnos la información y entenderla que básicamente leyendo. Todavía está por verse si realmente los videos nos están educando, si los podcasts nos están educando, pero es indubitable que los libros sí nos están educando. Entonces, ahí está la siguiente lectura. Ahí la revisan, el nuevo tema que es comunicación transmedia. Bueno, ya ¿qué viene después de este fin de los medios? ¿Verdad? Porque no nos vamos a quedar sin nada. No nos quedamos sin como que vacíos de medios, no. Viene el nuevo cambio. Y el cambio que dicen que está pasando es la comunicación transmedia, justamente. Entonces, ese es el nuevo tema. Si tienen cosas antiguas de audio que quieran tirar, díganme. Si quieren. Ah, es si quieren o si tienen. Ya no entendí bien el mensaje, pero bueno, díganle a Rogelio. Yo ya mandé al fierro viejo 10 aparatos de la casa de mis abuelos, estéreos, videocaseteras, televisiones viejas. ¿Viste cuántos tenía? ¿Qué es lo que digo? Eso es lo que realmente me parece ahora extraño, ¿verdad? De que ya no la obsolescencia planificada, ahora que está más planificada que nunca, no sepamos qué hacer con ello. Nos faltan esos elementos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto que, como dice aquí, fierros viejos, ¿no? Los mandamos a los fierros viejos y ya el de los fierros viejos a ver qué hace con ello. No hay un sentido social de terminación de estos aparatos que quedan obsoletos. Y creo que ese es un paso que, pues, generaciones jóvenes tienen que darnos o empezar a pensar soluciones. Entonces, yo hasta aquí llego hoy. Ha sido un gusto, pues, tenerlos aquí en mi pantalla. Cada vez los voy conociendo mejor a través de su foto y a través de sus tareas, de tal manera que ya los voy, me voy familiarizando con ustedes como grupo, cosa que me parece, pues, muy buena, porque en un principio se me hacía muy complicado no conocerlos, no verlos presencialmente, pero ya me voy habituando a su imagen fotográfica y los voy distinguiendo también por cómo se comunican por escrito o, pues, con sus mensajes, sus tareas, ¿verdad? Ahí yo voy conociéndolos. Y entonces es otra manera también de hacer socialidad ahora por medio de las pantallas. Y entonces, bueno, pues hasta aquí llego hoy y nos estamos viendo la próxima sesión. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues ya es al margen de la clase.